olvidar lo que tú eres. Oye, mujer, te acabaré. Porque yo tengo interés de sacarte de este infierno. Como a un niño, vive y goza del placer. El alcohol es tu destino, oye mujer, de cabaret. ¡Anda! Fui a buscarte para vivir en nuestro hogar, pero te encontré embriagada y me insultabas sin piedad. Me humillaste como a un niño, vive y goza de